Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Buenas noches. Sí, Oscar, ¿cómo andas? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, esperándote. Por acá también, todo más que bien. Y bueno, predispuesto acá a hablar un poco de deportes, que es lo que nos compete en este momento. Mucho deporte, por suerte, porque se inició formalmente, llamarlo de alguna manera, más allá de algunos amistosos y de pretemporada, el fútbol local, el fútbol nacional, después de lo que fue la Copa América, que dejó a la Argentina con saldos tanto a favor como en contra, a mi entender. Ya lo habíamos hablado la semana pasada, Scaloni, después de una reunión entre Tapia y Menotti, el director de selecciones, va a seguir al frente del seleccionado mayor de Argentina. Va a ser hasta diciembre en principio, y hay un fuerte rumor en los pasillos de la AFA que va a estar en las eliminatorias y lo que va a ser la Copa América del año que viene, que se va a disputar tanto en Argentina como en Colombia, pero bueno, ya va a haber más tiempo para desarrollar sobre el seleccionado argentino, porque va a haber muchos amistosos, 6 en total, de acá a diciembre, así que estar atento a lo que suceda con Messi y una posible sanción, lo que suceda con las convocatorias de Scaloni. Claro, lo habían echado, me acuerdo, claro, de la, estás hablando de la roja que le pusieron. Claro. Igual lo preocupante no es tanto la roja, sino las famosas declaraciones que dio Lionel vez terminado el partido. Sí, se enojó. Se sacó un poquito y bueno, nada, la AFA brevemente lo menciono a través de las redes sociales y de algún comunicado oficial, ha dicho que el término corrupción no fue para la Conmebol, sino que fue para los árbitros. Algo que no sé si lo deja tan bien parado, pero bueno, intentando de sacar aunque sea un poquito la roña que dejó esas declaraciones, pero difícil. Y hay que ver qué decisión toma la Conmebol. Hablemos que Messi es el mejor futbolista del mundo, que de por sí convoca mucha gente, no solo a ver el partido, sino a los estadios. Y atrás tiene a la poderosa marca de las tres tiritas, ¿no? Que lo viste, alemana. Y yo creo que algo va a decir también los alemanes para decir, che, este señor tiene que jugar porque a mí me representa mucha plata. Pero bueno, ya lo vamos a desarrollar. Volvió el fútbol local, la Copa Sudamericana. Ayer ganó Colón 1-0 en la Paternal. Había perdido en su estadio frente a Argentinos Juniors. Hablamos de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dos argentinos se enfrentaban. 1-0 ganaba Argentinos. 1-0 ganó Colón en la Paternal. Fueron a penales. Tuvieron que patear 7 penales cada equipo para ver quién clasificaba. Pasó la primera ronda de 5. Pasó la primera ronda de 5. No suele pasar eso, ¿eh? Y dos más. No, hay como... sí, están errando bastantes penales. No solo... ¿Están pateando mal o lo están atajando más? Sí, no solo en la Copa Sudamericana. Lo vimos la semana pasada en Copa Argentina, cuando jugaron Huracán y Godoy Cruz. También patearon más de la cuenta. Pero bueno, serán rachas... o los arqueros estarán bien predispuestos a atajar penales. Sí, aparte veremos. se practica. Sí, por supuesto. En estas instancias no hay que dejar nada libre al azar, entonces se practica absolutamente todo. Pero bueno, lo importante acá es que pasó Colón de Santa Fe después de los 7 penales mencionados que había pateado. El conjunto santafesino pasa por primera vez a cuartos de final de una Copa Internacional, hablamos de la Copa Sudamericana, dentro de un mes aproximadamente, porque por supuesto la Conmebol no tiene nada confirmado. Va a estar enfrentando al ganador de La Guaila y Blooming, un equipo boliviano. La Guaila se llama, mirá. La Guaila, un equipo colombiano. Y Blooming, así claro, que... Claro, Blooming es más conocido, digamos. Sí, es uno de los poderosos, por llamarlo de alguna manera, de Bolivia. Entonces, difícil, porque siempre hay que ir a La Paz, o en este caso a Colombia. Son territorios bastante, bastante hostiles, sobre todo para los conjuntos argentinos. En la semana que viene arranca la Copa Libertadores, la querible Copa Libertadores. Va a estar jugando River frente a Cruzeiro, hablamos del martes 19:15, esto va a estar en el Estadio Monumental. El mismo día, 21:30, Godoy Cruz contra el poderoso Palmeiras. No te quiero decir que es misión imposible para el Palmeiras, para Godoy Cruz. Claro. Pero la verdad que la tiene muy, muy difícil, porque encima... El equipo de Sao Paulo va primero en el Brasileirao, viene con una racha impresionante, muchos goles a favor, partidos, muchísimos partidos sin perder, y con Scolari como técnico, que es una referencia, y siempre llega, le gustan estos torneos y siempre llega a instancias finales. También va a jugar Boca, Boca el miércoles, esto va a ser a partir de las 21:30 frente a Paranaense, va a tener que ir a Curitiba donde lo enfrentó por los grupos, fue 3-0 ganó el Curitiba, el Paranaense en Brasil, y después Boca en la vuelta, porque recordamos que en grupos son tanto ida como vuelta, ganó Boca 2-1. Sí. El mismo día San Lorenzo, un poquito más temprano, 19:15, se va a enfrentar a Cerro Porteño. Y el jueves, tu Independiente querido, sí, va a estar jugando por octavos de final, pero de la Copa Sudamericana frente a la U Católica de Ecuador. ¿De Chile? No, de Ecuador. Ah, Ecuador. Ah, mira. Sí, tenemos las dos. Ah, U claro. Católica, bueno, sí, Universidad Chile. Católica, lamentablemente o no, hay en todos los países. Claro, claro. Hay en todos los países, sí, sí, sí. La más famosa es la U Católica de Chile, que es el equipo grande. Claro, por eso me salió esa primero, sí. Claro, la U Católica de Ecuador es un equipo más chico, más modesto, pero que viene en crecimiento. Pero es bien católico. Sí, sí, por supuesto, bien, bien, bien católico. Y por supuesto la fecha de la Superliga, esto ya nos estamos yendo a una semana más larga todavía, pero rápidamente mencionamos aunque sea los grandes, tu Racing querido Silvia va a estar jugando el viernes, va a debutar el campeón 20:45 frente a Unión en el cilindro de Avellaneda, que lo van a... Uniones de Santa Fe. Uniones de Santa Fe, así es. El cilindro de Avellaneda que... ¿Sabes cuánta plata le van a poner para refaccionarlo? Apa, no. 20 millones de dólares. ¿Dólares? Ay, caramba, ay, ¿cuánta plata tiene Racing? Sí, sí, sí, bueno. Ha mejorado mucho de aquella época en que estaban en bancarrota, digamos. Sí. Lalín, ¿te acuerdas de Lalín, el que era presidente del pelado? En algún momento, la imagen que me viene a la memoria es que cuando le pegan un tamborazo en la cabeza. Sí, sí, sí, sí. Y la famosa frase, Racing Club ha dejado de existir y bueno, claro, está. Claro. No, ha pasado mucho tiempo, sí, por suerte. Por suerte para Racing, sí, y para claro, el fútbol claro, argentino. Hermoso estadio, Me gusta hermoso, mucho la cancha. Lo van a reflexionar, va a ser sede de la Copa América del año que viene, lo que mencionábamos. Sí. Quiere estar entre los primeros planos de los estadios nacionales. Es muy lindo, se ve bien de todos lados, como es un cilindro. Podés ver bien de todos lados, obviamente hay partes de la cancha que se ve menos, pero se ve muy bien. Se ve muy bien. Yo tuve la suerte de poder ir al sector prensa y la verdad que es un lujo trabajar la cancha de Racing, es muy, muy, muy lindo y aparte las comodidades que tiene justamente el cilindro, la verdad. Es importante. San Lorenzo el sábado frente a Godoy Cruz, hablamos ya del sábado 27, tres partidos más, Lanús Gimnasia de La Plata, Argentinos River se va a estar enfrentando el sábado a las 20 horas. El domingo, Talleres Vélez, Defensa y Justicia Independiente, 17:45, a estar atentos, Oscar, y 20 horas, Boca, Huracán, estos son los principales partidos de lo que es la primera fecha de la Superliga. Bien. Y no me quería olvidar de mencionar los otros equipos de la Libertadores, porque tanto River, Boca, San Lorenzo y Godoy Cruz tienen que estar atentos a lo que suceda en las otras llaves. Liga de Quito frente a Olimpia, Nacional, Internacional de Brasil, Emelec, Flamengo, Libertad, Gremio. Bien. Esas son todas las llaves de la Copa Libertadores. Además, mencionarte que mañana arranca el Rugby Championship. Ah, bien. Eso está interesante también. Eso me gusta, eso me gusta también. Sí, sí. Y mañana a la tardecita, si no tenés nada que hacer, Silvia, por tele, los canales deportivos van a estar jugando los Pumas frente a los All Blacks. Sí, escuché que no hay más entradas. No hay más entradas. Se vendieron todas las entradas. Sí, en la cancha de Vélez va a ser el partido, un buen debut, un tranquilo debut, ¿no? Para sí, argentino. fácil. Para empezar fácil, sí, ¿no? Sí, sí, claro. 28 partidos disputaron, tan solo un empate pudo arañar. No llegó a ganarle nunca. Los Pumas, pero bueno, estamos hablando de la mejor selección de todas, ¿no? Pero bueno, con este hay que tener en cuenta también lo que fue los Jaguares que le hemos mencionado durante todo el año, lo que fue el torneo, subcampeonato y la base del equipo. Va a estar ahí. Entonces, da para soñar, no sé si para ganar, pero sí para hacer una buena actuación. Siempre tengamos en cuenta y de reojo lo que va a ser el Mundial que se va a disputar en Japón y que va a ser, me parece a mí, me todo va a entender como el gran objetivo de los Pumas, de intentar revertir. En realidad intentar de llegar a esa tercera posición que se logró en Francia 2007, donde la verdad que el seleccionado argentino tenía esa generación dorada, lo mencionamos con el básquet, bueno, yo creo que la del 2007 es la generación dorada del rugby, y está ahí, no se crean que hay mucha diferencia entre el 2007 y el 2019, es muy buena esta camada. Sí, el recambio fue bueno, ¿no? El recambio fue bueno, la UAR la Unión de Rugby Argentina, sí, también se puso bastante las pilas. Claro. Hay mucho, mucho jugador de rugby que está en el exterior y eso que le da el roce internacional que tanto mencionamos durante muchos años. Y me parece que están para dar ese famoso salto. Pero bueno, el rugby Championship, hay que recordar que juega Sudáfrica, Australia, uh-huh, Nueva Zelanda, sí, y los mejores, ¿no? Los cuatro, los tres mejores y nosotros, que estamos ahí, ¿eh? No se creen que estamos ahí. Sí, bueno, no importa, estamos ahí. No. Y por último, Oscar, decirte algo de tenis, porque Delbonis clasificó a la semifinal del torneo de Bastad. Va a estar enfrentándose mañana al chileno Harry. Así que un buen torneo de Fede Delbonis. Y de a poquito nos vamos acercando a lo que va a ser en septiembre, el US Open, toda la temporada de cemento y los Masters, uh-huh, de Cincinnati y todo lo que conlleva esa hermosa etapa del año a nivel tenístico. Muy bien, Nacho, buenísimo. Claro. Completo. Bueno, gracias, Ignacio. Bueno, Silvia, abrazo. Nos vemos y hablamos el viernes que viene. Sí, te esperamos siempre. Abrazo. Chao, un beso, gracias.